One such song is Jealous Guy. To perform this song tonight, here's a man who's long been one of rock's most unflinching artists, Lou Reed. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. One such song is Jealous Guy. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Esto es El Círculo Viro. Estamos felices. Ya en el estudio, Marco, Oscar, una servidora Tere Chacón. Estamos muy contentos. Semana número 10, novena temporada, lunes 27 de octubre. Y estamos bien contentos. 4 minutos después de las 7 de la noche. Un poco sacados de onda con este nuevo horario. Llegamos aquí al estudio y era de noche prácticamente. Se siente un poco raro, pero finalmente vienen épocas navideñas, viene noviembre, vienen fechas que tienen mucho que ver con la bitlemanía y claro, el Círculo Beatle está listo para presentarte lo mejor de Paul, John, George y Ringo y de esos días tan especiales que nosotros, los bitleros de México y el mundo, siempre conmemoramos para que tú estés contento. Te recuerdo en Facebook, nuestra página oficial, ahí es donde quisiera yo pedirte que pongas tus comentarios, sugerencias, dedicar canciones. Ese es tu espacio. También tenemos un Twitter, @circuloviro. Si quieres escribir pocos caracteres, bueno, pues el Twitter del programa es la manera de llegar a nosotros. No hay forma, como sea, de no comunicarte aquí. Estamos transmitiendo desde nuestro hogar, El Punto Crítico. Únicamente tienes que ingresar a la página, buscar en la columna derecha el banner que dice radio y ahí nos puedes escuchar. Hay también un URL al cual puedes accesar desde tu teléfono móvil o desde tu tableta y también así escuchar El Círculo Viro. Transmitimos todos los días, incluyendo sábados y domingos, a partir de las 7 de la noche. Eduardo Ramos en controles, como siempre, encargándose personalmente de que todo salga muy, pero muy, muy bien. Y el día de hoy, y no solo el día de hoy, esta semana les tenemos una programación de 10. No saben de veras qué maravillas. Tenemos un debate el jueves. ¿Quién tiene más talento, Lennon, McCartney? ¿Tú sabes? ¿Tú tienes la respuesta? ¿Tú tienes fundamentos para defender tu punto de vista? No dejes de comentarnos en la página oficial de Facebook qué es lo que opinas. Tenemos el miércoles un invitado a la cabina. En fin, va a ser una semana llena de bitlemanía que estamos seguros que vas a disfrutar mucho. Vámonos con la siguiente canción. Regresamos para allá. Saludarlos aquí Marco Tobar y también Oscar Lugo, que ya están aquí en el estudio, y para echar muy buena plática relacionado con The Beatles y todas las personas que siempre estuvieron alrededor de ellos. Escuchemos de la antología de The Beatles, esto en 1962, How Do You Do It? Bienvenidos. What you do to me, I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do? What you do to me, I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, ooh, la la, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. You think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. Is there anybody gonna Rítmica pegajosa, How Do You Do It? Esta la versión de The Beatles Anthology, interpretada por The Beatles en septiembre de 1962. Iniciamos el día de hoy con la versión del señor Lou Reed de la canción Jealous Guy, por supuesto, del maestro Lennon. Hoy, a propósito de un aniversario de la muerte de este artista, Lou Reed, una gran voz. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Muy, muy feliz porque ya aquí estoy de nuevo con ustedes, acompañándolos en este gran programa. Antes que todo, quiero agradecer a todas las personas que le están dando like a la página. En verdad, gracias por hacer este Círculo Beatle más y más y más y más grande. En un fin de semana llegamos a más de 1,300 y seguimos subiendo todos los días. Así que muchas gracias por estar ahí al pendiente de nuestras publicaciones y, claro, del programa. Y sí, muy, muy contento. Bueno, primero desubicado, muy desubicado, porque este horario está horrendo. A mí sinceramente no me gusta. Te metes al metro y ya lo dijiste, sales y está de noche y no sabes qué pasó, si alguien te pegó en la cabeza o no sabes qué está pasando. Y además, esto de Lou Reed, que en verdad es uno de mis artistas también favoritos, para nada de las listas de popularidad, está muy escondido, muy malentendido, al igual que muchos artistas, muy al estilo Dylan. A mí se me hace autor de muchas canciones que son parte de la gran historia del rock and roll. Incluso Klaus Voormann, esta persona que estuvo muy muy cercana a los Beatles, amigo de ellos y músico en muchas de sus participaciones, en el caso de Lennon, pues también le llegó a colaborar con Lou Reed, y viene de Brooklyn precisamente, nació ahí en esa parte de Nueva York, al igual que Neil Diamond. Una razón por la que estoy muy feliz, porque ya tengo mis boletos, ya pueden comprar todos los que quieran, ya tengo el mío, así que ya, compren lo que sea. Me parece muy bien. Marco Tobar, ¿cómo estás? Muy bien, pues medio envidioso aquí de Oscar. Que ya también tiene. Quiero ir a ver a Neil Diamond, pero bueno, a veces la economía no nos lo permite. Y pues sí, respecto a Lou Reed, pues como tú comentabas, hoy ya hace un año que partió a otra dimensión, y pues también es uno de mis favoritos, junto con Velvet Underground, y fue uno de los bautizados con este grupo Velvet Underground, con que tomó Andy Warhol, y fue con esa vaina que continuaron, y tienen muchísimas canciones muy hermosas. Por ejemplo, Perfect Day, que es una de las más bellas. Hay una versión que les recomiendo mucho que la escuchen, donde participan muchos artistas, participan incluso por ahí, ahorita que me acuerde, Bono, David Bowie, no recuerdo otro más ahorita, pero son muchísimos. Es un collage de la canción, muy muy hermosa la canción, y tantísimas que tiene él. Y pues muy muy desubicado también con el nuevo horario. Yo la verdad todo el día estuve pensando que se me hacía tarde. Donde quiera que iba yo pensaba que ya era tarde, y no, al contrario, era más temprano, ¿no? Pero bien, por lo menos dormí una hora más. Indudablemente, tiene sus ventajas este horario de invierno, como que te regresan la hora que te quitaron hace 6 meses de alguna manera. Y claro, es un cambio, hay que adecuarnos a él, porque sí, indudablemente, a partir de este momento y hasta enero, febrero, pensaría yo, cada vez que lleguemos al estudio, pues claro, va a ser de noche y cada vez va a ser más frío. Ya viene, como lo dije al inicio del programa, pues el noviembre, la época navideña, ya va a empezar a oler a Navidad en las calles del Distrito Federal. En fin, vienen épocas interesantes, épocas mejores para todos. Estamos muy contentos, amigos. Ustedes no lo escucharon porque lo platicamos ni siquiera aquí adentro, lo platicamos en la salita que está fuera del estudio, aquí en el punto crítico del estudio de transmisión. Estamos muy contentos el día de hoy, Marco, Oscar y yo, porque por primera vez aparece Marco en el anuncio del periódico del Círculo Viro. Va a estar saliendo pues prácticamente todos los días, y es un gusto que te hayas incorporado a este equipo de trabajo. Estamos muy contentos, Marco. Muchísimas gracias, Tere. Yo sigo igual también muy contento de estar aquí contigo, con Oscar, con Eduardo. La verdad que el equipo que hemos hecho, y lo digo aquí abiertamente, ha sido de lo mejor. Hemos, creo que, complementado un equipo de lujo. Yo venía aquí a sumar con ustedes y creo que lo hemos logrado con creces. Espero que ustedes también, radioescuchas, nos den su opinión y digan si me odian o me aman, pero adelante, está abierta la opinión para ustedes también. No, y espérense al jueves de debate, en donde ustedes, claro, y nosotros y los invitados vamos a expresar uno de dos, o Lennon o McCartney. Va a estar muy interesante ese debate. Yo nada más te voy a pedir que cualquier cosa que tú quieras escribir al respecto en la página oficial del Círculo de Beatles, pues tenga fundamentos. Opiniones subjetivas, pues todos, pero yo quisiera que eleváramos esto a decir, pues es que hay más talento en John por esto y esto y esto y esto, o hay más talento en Paul por esto y esto y esto. En fin, vienen muchos debates de otros temas, se va a poner muy bien. Estoy muy contenta tanto de que Marco y Oscar estén aquí como de que ustedes nos estén escuchando. Y les comento, en el año 2006 el mundo se sorprendió al conocer un producto de The Beatles, pero en los cuales el que metió la mano creadora ni siquiera fue el señor George Martin, ni Jeff Emerick, ni ninguno de los ingenieros de sonido que habían trabajado con The Beatles durante su carrera discográfica. El que había metido mano y además lo hizo muy bien, sorprendentemente, pues para la mayoría, yo me imagino que el círculo cercano ya sabía de su talento, fue Giles Martin, el hijo mayor de George Martin. Y en un principio yo sí me enojé, dije, claro, se apellida Martin, pues claro, tiene acceso a las arcas del tesoro y las grabaciones. El tiempo me cayó la boca y qué bueno que fue así. Cuando yo vi las mezclas, la creatividad con la cual Giles Martin trabajó en ese entonces y después siguió trabajando con Paul, pues ya entendí que pues había heredado mucho de su papá. Vamos a escuchar dos canciones de este álbum Love y regresamos para platicar, Marco y Oscar, si les parece bien, un poquito de lo que fue Love, todo el impacto que tuvo a nivel mundial y de lo que ha hecho Giles Martin para favorecer el legado de The Beatles. Vamos a escuchar entonces, amigos, Girl y enseguida The Fool on the Hill. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl, when I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl, girl, girl, she's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. She still believe it when he's dead. Oh, girl, girl, girl. Thank you. day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, a man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Canciones tan diferentes y tan fantásticas. La realidad es que Love, que salió al mercado en el año 2006, un disco producido netamente por el hijo del que había sido el productor de The Beatles, Giles Martin, sí, vino de alguna u otra manera a revolucionar los conceptos que teníamos de una música que ya conocíamos. Por otro lado, pues sí hizo que cierta gente se enojara, entre ellas yo, pero de eso les platico ahorita, porque antes Oscar nos tiene los saludos. Sí, nos escribe Música Servín, como saben es su nombre de Facebook, dice Elena y McCartney, la vinagreta perfecta. Bueno, espérate el jueves que va a ser un programa muy muy interesante, y bueno, ahí debatiremos qué onda con Lennon y qué onda con McCartney. Eduardo Mendoza dice saludos amigos desde Querétaro Rock, como siempre. Daphne y Lalo, no se veía la relación entre Lou Reed y The Beatles interesante, y que gracias por los regalos que ya le llegaron. El Círculo Beatles sí cumple, entonces ahí ya le llegó los regalos, la corbata y el reloj. Muy bien, saludos a Querétaro y a Cancún. Marco Tobar, ¿cuál fue tu idea, tu opinión en el año 2006 cuando escuchaste por primera vez el álbum Love? Para mí, cuando yo lo escuché la primera vez, a mí sí me gustó. Fue como algo, como refrescar lo que ya había de The Beatles, todo lo que ya conocíamos, ya amábamos, y fue como refrescarlo. Hubo algunas canciones que en general no me parecieron tan increíbles, como ahorita lo comentamos, I Wanna Hold Your Hand, no me pareció que bueno, dije, bueno, ya está, ¿qué? No, pero hubo unas que fueron sublimes, como While My Guitar Gently Weeps, y que es enteramente el trabajo de George Martin, el trabajo de cuerdas que metió al demo de George Harrison, que ya conocíamos incluso de la antología, me pareció increíble. A mí me gustó, a mí me encantaría ir a ver el espectáculo en Las Vegas, es uno de mis metas a mediano plazo. Espero que se me cumpla. Pero pero en general sí me gustó mucho el disco. Y además escucharlo en 5.1 fue maravilloso. Escuchar separado los sonidos me encantó. Indudablemente, a nivel subjetivo hay mucho que decir. Sin embargo, creo yo que es importante que separemos. Una cosa es el espectáculo de Las Vegas, que es un negocio aparte y al cual se le vendieron los derechos. Y otro muy diferente es el producto musical que el mundo recibió en el año 2006. Y bueno, pues el espectáculo, claro, yo pienso que todos queremos ir a verlo. Muchas personas de la Beatlemanía mexicana sé que han tenido la fortuna de ir a Las Vegas a ver el espectáculo, pero en particular el disco y su producción. ¿Qué fue lo que te generó a ti, Oscar? Bueno, en el 2006 en realidad estaba muy chico, pero también fui de los primeros en comprarlo. Recuerdo cuando supe que ya iba a estar, yo hice fila y lo compré de inmediato. Y sí, me hizo ponerle mucha atención a las canciones de los Beatles. Uno se esperaba... bueno, en primera no tenía ni idea de lo que iba a encontrar. Y después todo este collage musical de que no se estaba mezclando con otras cosas ni le estaban agregando nada más, sino este revoltijo entre todas las canciones de los Beatles, en verdad te hacen apreciar muchos detalles que a lo mejor de tanto escuchar las pasas por alto. Strawberry Fields se me hace un trabajo muy bueno con muchas de las primeras tomas de esta canción y al final un collage, como les estaba diciendo, de muchos trabajos importantes que George Martin aporta a los Beatles, como es el piano de Piggies o es el piano también de In My Life que se alcanza a apreciar. En el caso de I Wanna Hold Your Hand, por ejemplo, decías, ¿y esto qué tiene? Supuestamente atrás, muy bajo en el volumen, se encuentra la versión del Hollywood Bowl de I Wanna Hold Your Hand y más fuerte se escucha la versión de estudio. Y así muchas canciones que en verdad... hicieron eso, que apreciáramos de nuevo la música, pero como bien lo dijiste al inicio, muchos puristas, digámoslo así, dijeron esto es en verdad un sacrilegio, están jugando literalmente con obras maestras, esto no se hace, pero pues bueno, en gustos pues, se rompen géneros y en realidad yo creo que fue un álbum bastante aceptado, que no tiene nada que ver pues con los Beatles, es directamente trabajo de como dijiste, pues del heredero de la producción, Giles Martin, que sí tuvo todas las facilidades para moverle y con consentimiento de todos, al parecer. Ahí estaba Yoko muy feliz en la foto, Olivia muy feliz en la foto, Danny y todos los herederos. Entonces, en realidad, pues fue un evento, todo un contexto importante para que nos diéramos cuenta en el siglo XXI que la Beatlemanía pues seguía y mejor que nunca. Bueno, yo... mi muy particular opinión es que si Yoko sale feliz en la foto, no necesariamente es que esté feliz. Es que todos los artistas, incluyendo Yoko Ono, sonríen para la prensa, independientemente de su opinión real. Entonces, ahí sí quién sabe. La realidad es que yo sí, en un principio dije, bueno, este niño está haciendo esto, pues se apellida Martin, si se apellidara López... no llegaría, vaya ni a la puerta del estudio de Abbey Road, es más, ni lo dejarían pasar. La realidad es que fue una manera nueva de presentar las cosas, estoy de acuerdo contigo, y con el tiempo, Giles Martin nos ha demostrado que ahora sí, se está convirtiendo en un maestro de la producción, pero no por Love, sino por todo el trabajo que ha estado realizando con los Beatles vivos, y además con ese legado, y además, por si fuera poco, con el apoyo de su papá. Claro, entonces, si a lo mejor hubiéramos puesto a Giles Martin en el debate de la semana pasada, él hubiera sido pues bastante interesante hablar de él en cuanto si es talentoso o no, y qué onda con este talento que sin duda pues lo tiene, lo está desarrollando, y obviamente toda su vida vio maquinitas y vio perillas, entonces pues se le está facilitando este asunto. Como dices, con New, pues ya fue su graduación, en realidad sabemos que tiene un gran talento, pero que al principio pues se vio así con pues desde lejitos, a ver qué podía hacer, pero bueno, yo creo que ya pasó la prueba Giles Martin, y bueno, sin duda se nota, pues también ahí estaba presencialmente George Martin, entonces ese es el voto de confianza que a lo mejor todo el mundo tenía para este disco. Así es, y bueno amigos, les cuento que en el año 2000 George Harrison, entendiendo ya que su muerte iba a ser muy cercana, habiendo sufrido un ataque por parte de un lunático que se metió a su mansión y lo atacó y lo acuchilló 3 veces, en fin, una serie de situaciones que a él indicaban que tenía que preparar su legado. Una de las primeras acciones que realizó en este, que fue el primer año del siglo XXI, fue remasterizar el álbum que había sido su mayor éxito. No solo eso, el álbum que más ha vendido de un Beatles solista a lo largo de la historia. No hay un disco de John, no hay un disco de Paul que haya vendido más que el álbum triple All Things Must Pass. Y bueno, pues decidió remasterizarlo. Marco. Exactamente. Y aún así también, hablando aquí de precisamente de los gustos y de si a alguien le gustó, por ejemplo, Love, a quien no le gustó, a quien sí, aquí también tenemos gente que no estuvo muy de acuerdo en la versión que vamos a escuchar a continuación. Fue una versión nueva de My Sweet Lord que mucha gente quedó desencantada. Yo la verdad, es así, cuando la escuché quedé así como que qué raro y prefiero la viejita. Pero finalmente pues sabíamos que era ya de los últimos trabajos de George. Él ya estaba muy enfermo y él también lo sabía, se estaba preparando y nos dejó ese como legado esta canción que vamos a escuchar a continuación. Pues escuchémosla, My Sweet Lord 2000. Acabamos de escuchar la versión del año 2000, totalmente remasterizada con otros coros, con otra cadencia de la canción My Sweet Lord, por supuesto, de George Harrison, una canción que originalmente perteneció a su álbum All Things Must Pass, pero del año de 1971, ¿correcto, Oscar? Sí, 1970. 70, ¿verdad? Sí, del año de 1970, gracias, Oscar, qué bueno tenerte aquí a mi lado. Y por supuesto, el primer himno religioso en el mundo. Escúchenme bien porque esto es muy interesante. El primer himno religioso en el mundo que fue aceptado por gente de cualquier religión y en cualquier país. Y con una música totalmente pegajosa. Claro, y a mí hablando de esta versión, pues me gustó mucho. En realidad, George no tuvo la oportunidad de explotar todo su genio en vivo. Me parece que hizo muy pocas giras. Y son las oportunidades que tienen los artistas, a lo mejor, pues hacerle algún cambio a sus canciones. A las grandes clásicas, bueno, al menos que te llames Paul McCartney, que las tocas en la misma nota, en el mismo tono siempre. Pero hay muchos artistas que tienden a hacer eso, hacen versiones diferentes a los grandes clásicos en vivo. Entonces me parece que esta gran oportunidad, me parece que es en el aniversario 30 de este gran álbum donde George se atreve a esto. Y sí, la voz se escucha bastante enferma en realidad, pero George acostumbrado a esto, me parece, con la canción Dark Horse, que tiene la garganta totalmente destrozada. Entonces me parece que este es un poco de eso, a pesar de todos sus males, a pesar de todo, pues él, pues preparándose, como ustedes lo dijeron, para su muerte y dejándonos este gran legado. Exactamente, y bueno, George Harrison además nos dejó muchísima otra música que podemos encontrar en álbumes, que es maravillosa, de verdad. Dense la oportunidad de poder entrar a los discos de George Harrison y van a encontrar canciones de verdad sublimes, profundas, como la que vamos a escuchar a continuación. Es una canción que mueve mucho el corazón, que llega en lo más profundo y recóndito del alma. Y yo la quiero dedicar, yo se la quiero dedicar a Rosy, a mi mujer, que seguramente nos está escuchando. Y para que sepa que, aunque no lo digo muy seguido, pero eso es lo que yo siento normalmente. Pues sí, yo también. Era oportunidad de dedicar esta canción. Ella lo sabe también. Esta canción va dedicada para Andrea, que ya tuvo oportunidad de escucharla en algún otro momento. Que, híjole, cuando a veces las palabras faltan, ahí está una canción de los Beatles o cualquiera de ellos en particular. Y esta rareza, esta joya escondida en otros tracks del álbum Living in the Material World, es una verdadera joya que va dedicada para ti, Andrea. Pues That Is All, una canción que básicamente dice: lo único que yo quiero, o todo lo que yo quiero, que viene del título, That Is All, es hacerte sonreír, es quererte. Y vamos a escucharla, y va para ti, Ángel. A love could save the day. No, bueno, pues aquí en el estudio estamos todos casi con la lágrima a punto de salir, el nudo en la garganta, el amor a todo lo que da. Indudablemente Rosy, Andrea y Ángel, pues deben de estar sonriendo porque, pues sí, es una verdadera declaración de amor esta canción que acabamos de escuchar. Y rescato lo que acaba de decir Marco, que es sumamente cierto, independientemente de la popularidad, del carisma de Lennon, de McCartney, incluyendo a Ringo Starr, las canciones de George tienen un dejo espiritual profundo, un mensaje. Eran otro numerito, otra manera de componer y de crear. Claro, y bueno, incluso hasta la voz te llega a conectar, es increíble. Y mira, tanto que ninguna otra canción romántica le habíamos dedicado simultáneamente, digámoslo así. Este es el poder que de hacernos sentir de George Harrison, que está así, y sí, mucha razón tiene. A lo mejor, mira, me lo guardaría para el jueves, pero siento que George en los Beatles quedó muy opacado, no importa las canciones, incluyendo Something por Lennon y McCartney, pero nada más le dieron, digámoslo así, le quitaron la correa en 1970 y se descoció con todas estas canciones, en verdad, increíbles, muy superiores a muchas canciones de trabajos individuales de Lennon y de McCartney. Sí, tienes toda la razón, yo concuerdo totalmente con eso. Él en algún momento llegó a decir que su mayor bendición en la vida había sido estar en los Beatles y su mayor maldición había sido estar con los Beatles. Evidentemente, toda esa creatividad que él tenía estaba totalmente, pues, a un lado, porque tenía dos monstruos que eran Lennon y McCartney, y era indudable que lo iban a opacar en los discos, pero como muestra un botón, sale su primer disco y es triple. Su primer disco es triple, o sea, fue como ahí está todo lo que yo traía, ¿no? Todo lo que no me dejaron sacar estos dos. Y lo que dice Oscar es bien cierto, ¿eh? No había ahorita caído en cuenta hasta ahorita que lo estás mencionando, pero no crean que ya veníamos con esto así preparado. Fue en el momento que ellos dijeron, ay, es que pusiste Daddy Soul en la programación, y justo subiendo las escaleras para acá con ustedes, amigos, pues dijimos, ¿saben qué? Yo les dije, yo la quiero dedicar, yo también, y yo también. Entonces, yo creo que los tres estábamos en la misma sintonía, pero esa es la magia de George Harrison. Y además, otra cosa que también es de resaltar, la voz de George Harrison es tan particular, tan, y tiene tantas tesituras que es hermosísimo. A mí, una de las canciones que más me gustan de él con los Beatles es I Need You. Y es esa voz que él crea en esa canción y la atmósfera de la misma que... ¿Saben qué? Se los voy a programar para próximos días. Muy bien. Pues sí, primero hay que decir que el estudio del Punto Crítico, desde donde transmitimos todos los días, chicos, está en un segundo piso. Entonces, efectivamente, veníamos subiendo las escaleras porque nos encontramos hoy en la recepción del periódico. Y bueno, vamos a escuchar el trabajo Cambiando de George. Lamentablemente, sí, hay que programarlo y escucharlo más. Vamos a escuchar dos canciones de Paul McCartney solista. Una de 1973 es la segunda que vamos a escuchar, que es One More Kiss. Y enseguida, digo, y antes, no enseguida, antes, primero, Wanderlust, que a mucha gente no le gusta, a mucha gente le encanta. Vamos a hablar de ello ahorita que regresemos. La versión de Give My Regards to Broad Street. Y enseguida, One More Kiss, Paul McCartney. Bye. days. 1, 2, 3, 4. Creo que sí nos pusimos bien románticos el día de hoy. Un beso más, Only One More Kiss, acabamos de escuchar con el señor Paul McCartney. Antes, la versión de su película Give My Regards to Broad Street, de la canción Wanderlust. Y no queremos, pero siempre nos pasa lo mismo. Venimos con todos los planes de lo que vamos a hablar en la emisión, los comentarios que vamos a decir en relación a cada una de las canciones que les presentamos. Y el tiempo nos come y ya nos tenemos que ir. Y bueno, pues ni modo, esto es así. Pero mañana tenemos día de bootlegs, los esperamos. Nos la vamos a pasar muy bien y les vamos a comentar algo de Raymond Jones, a lo mejor el nombre les suena. Mañana les comentamos quién es y todo este mito de que si existía o no. Y bueno, pues mañana nos vemos. Gracias, Oscar Lugo. Gracias a ti, Tere. Y bueno, ya está la programación para la semana. Mañana día de bootlegs, miércoles de invitado, jueves de debate y viernes una programación especial de Día de Muertos, así que no se lo pueden perder. Marco Tobar. Pues sí, no se pierdan, por favor, estos programas que además están hechos con muchísimo cariño para ustedes, mis amigos bitleros, y pues nos vemos por aquí. Nos vamos a ver, a escuchar, y todos juntos vamos a vibrar con esta música que tanto, tanto amamos. Qué bueno que estuvieron aquí, amigos. Nos tenemos que ir. Nos vemos mañana a 7 de la noche, elpuntocritico.com. Y esto fue El Círculo Viro. Incorpórate a él. She's got the devil in her heart, but her lies a town of lies. She's gonna tear your heart apart. Oh, well, does she really thrill me? I'll take my chances for romance is so important to me. She'll never hurt me, she won't desert me. She's an angel sent to me. She's got the devil. She's gonna tear your heart apart. she's got the devil in her heart. Got the devil in her heart. No, no, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, neighbor, she deceives. She's got the devil in her heart. No, she's an angel sent to me. She's got the devil. Trouble, then don't bring your troubles to me. Rock on, anybody.